Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En algún momento de nuestra existencia, todos los humanos tenemos que pasar por la pérdida de un ser querido. Ello puede ser muy estresante. Por eso, cuando eso suceda, cuidarse a sí mismo en cosas pequeñas pero importantes puede ayudar a enfrentarlo. Hay algunas cosas que quizá puedan ayudar a los que hayan perdido seres queridos. Por ejemplo, recuerda que la aflicción es una emoción normal. Debes saber que la aflicción puede desaparecer y va a desaparecer. Reza, la participación en la liturgia, las oraciones, la meditación de la palabra ayudan a la gente a superar el dolor y a pedir por la persona que falleció. Reunite con otros, incluso las reuniones informales de familiares y amigos brindan una sensación de apoyo y ayudan a la gente a no sentirse tan aislada durante los primeros días y semanas del duelo. Cuando puedas, habla de ello. A algunas personas las ayuda contar la historia de su pérdida o hablar de sus sentimientos. En ocasiones una persona no tiene deseos de hablar. Eso también está bien. Nadie debe sentirse presionado a hacerlo. Exprésate. Aun cuando no sientas deseos de hablar, encontrá maneras de expresar tus emociones y tus pensamientos. Comenzá a escribir un diario sobre los recuerdos que tenés de la persona que perdiste y de cómo te sentiste desde la pérdida. O escribí una canción, un poema o un tributo a la persona que falleció. Podés hacerlo de manera privada o compartirlo con otros. Otro consejo, hacé ejercicio. El ejercicio puede cambiar tu humor. Puede resultar difícil sentirse motivado. Por lo tanto, modifica tu rutina normal si es necesario. Otro consejo, alimentate bien. Seguramente tengas deseos de saltear comidas o quizá no tengas apetito, pero tu cuerpo necesita comida nutritiva. También te recomiendo unirte a un grupo de apoyo. Si consideras que puede interesarte, hacelo. Pregúntale a un adulto o a un consejero escolar cómo unirte a uno. Lo que debes recordar es que no tenés por qué estar solo con tus sentimientos o tu dolor. También expresá y liberá tus emociones. Si tenés deseos de llorar, no te reprimas. No te preocupes si escuchar determinadas canciones o realizar algunas actividades resulta doloroso, porque te trae recuerdos de la persona que perdiste. Eso es normal. Después de un tiempo, será todo menos doloroso. Y finalmente, crea un memorial o un tributo. Planta una planta o recordá a la persona con algo saludable, como participar en una maratón o caminata a beneficio de una institución, o colabora con algo que puedas hacer por los otros, en honor del ser amado. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.